Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigos, buenas tardes y buenos días. Estamos aquí en el 102.1 FM, en la radio comunitaria con Gana, transmitiendo desde San Pedro y San Pablo, Ayutla Mije, la bella ciudad de las nubes, hoy con una hermosa nube abrazándonos. Y pues, ¿qué creen? Estamos en tu programa La Boca del Dinosaurio. Decidimos hoy domingo asaltar la cabina aquí en La Boca del Dinosaurio. Pues resulta que mañana no vamos a poder estar en vivo y decidimos hacer la grabación. Y bueno, la propuesta de Cayo dijo, bueno, pues si vamos a hacer la grabación, ¿por qué no hacemos el programa en vivo? Así que estamos aquí y no estoy sola, ¿eh? Además, tenemos aquí a... Hola, Mateo. Hola, buenos días a todos y buenas tardes a todos los que nos escuchan en la radio con Cana 102.1 FM. Y también tenemos a Norma por aquí. Hola, Norma, buenas tardes, días. Hola, muy buenas tardes y buenos días a todos los que nos escuchan. Saludos desde la radio con Cana. Ah, pues tenemos dos visitantes, muchas gracias, acompañantes aquí. Bueno, pues ya sabes, Mateo, los que nos escuchan los lunes en la mañana saben que Matt nos acompaña cada lunes, igual que Daris, solo que Daris, bueno, pues hoy, como te digo, decidimos asaltar la cabina, bueno, pues no pudimos ponernos de acuerdo bien en que viniera también con nosotros a asaltar la cabina aquí en la radio comunitaria. Pero vamos a estar hoy domingo transmitiendo en vivo y mañana será la retransmisión en la mañana a las 7 de la mañana y en la tarde a 3 y media de la tarde, este mismo programa de La Boca del Dinosaurio, este programa infantil, juvenil y adultil, hecho con mucho, mucho, mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti. Pues bienvenida, Norma, gracias por acompañarnos. Bienvenido, Mateo, que estás aquí. Mateo, está genial, ¿verdad? ¿Cómo te sentías tú la primera vez que estuviste aquí? Muy ansioso y un poco apenado y un poco de miedo. ¿Y ahora? Ya no tengo miedo, ni apenado, ni nada. Nada, para nada, ¿verdad? Nos das opiniones a cada rato y puedes darnos muchas cosas aquí en la radio cada rato. Así que, ¿cuál pena? Ya nada, ni miedo, ¿verdad? Nada. No. Y bueno, pues ahora no se tuvo que levantar temprano porque, bueno, se levanta todos los lunes más tempranito para poder venir a la radio. Y bueno, pues Norma, que acompañó aquí a Mateo, pues ya está también con nosotros. Así que aquí vamos a estarle también preguntando algunas cosas y a ver cómo nos va en este tu programa La Boca del Dinosaurio. Pues gracias por acompañarnos, gracias por sintonizarnos hoy domingo en vivo estamos y mañana retransmisión La Boca del Dinosaurio. Vamos a comenzar con una canción que se llama Yo le pido a mis pies, pues que me lleve mis pies, que son los que me traen y me llevan a cada ratito y que a veces los olvidamos. Fíjate que está bueno de vez en cuando darle un masajito a tus pies. Matt, ¿tú le das masajito a tus pies? No. No. ¿Sí? Ah, pero mamá le da masajito a tus pies. Y yo a ella. Ajá, ¿y cómo se siente el masajito? Ah, bien rico. ¿Y cómo sienten tus pies? Bien. ¿Verdad? Y así están contentos y te pueden llevar para aquí, para allá, para allá, para acá, ¿no? ¿O no? Sí. Porque si no, también de pronto los pies se cansan y dicen, ay, hoy, ¿sabes qué? Hoy no te llevo a ningún lado. A ver, ¿qué harías si tus pies te dijeran, hoy no te llevo a ningún lado? Pues me quedaría en casa, acostada. Buenísimo. Así que mamá te da masaje, le das masaje a Mateo. A veces, porque seguido le está doliendo los pies y entonces con un masajito se calma y se tranquiliza y se duerme. Ahí está el consejo, ¿eh? Y si tú no tienes a nadie que te dé masajito en los pies, pues lo puedes dar tú mismo. Pero si no, pídele a alguien que te dé masajito en los pies y vas a ver que se siente súper rico y tus pies te lo van a agradecer. Pues te dejamos con esta canción que se llama Yo le pido a mis pies. La boca del dinosaurio. ¿A dónde te llevan tus pies? A mi casa. A la cancha. A la escuela. A la plaza. Yo Cuando estoy muy enojado, para sacarme la rabia, piso fuerte y bien parado. Yo le pido a mis pies que me lleven, que me lleven. Mi modo de andar, yo mejor me voy corriendo o me quedo en mi lugar. Yo le pido a mis pies que me lleven, que me lleven. Yo le pido a mis pies que me lleven otra vez. Pero lo que más me gusta, lay, lay, lay, es andar tranquilo en patas, lay, lay, lay. Yo le pido a mis pies que me lleven, que me lleven. Yo le pido a mis pies que me lleven otra vez. Que me lleven, que me lleven. Que me lleven otra vez. A la selva, que me lleven. O a la playa, que me lleven. A la sierra, que me lleven. A mi casa, que me lleven. Que me lleven. Que me lleven. Que me lleven. Me lleven otra vez. Bien, pues antes de entrar con la curiosidad, queremos mandar saludos a todas las personas que nos escuchan, que nos sintonizan hoy domingo aquí en la radio, ¿verdad? Mañana lunes en la retransmisión. Muchísimas gracias. Y te recuerdo el teléfono en cabina 951-220-477 por si quieres mandarnos algún mensajito, hacernos una llamada, decirnos algo, decirnos hasta hoy. ¿Por qué están hoy ahí en la radio? También se vale. Así que bueno, pues saludos a todos y a todas. Matt. Le quiero mandar saludos a mi hermano, a mi papá, a mi abuelito, a mi abuelita, a mi tía, a mi tío, a mis primos, a todos, todos, todos, y a los que nos están escuchando en la radio comunitaria. Pues claro, ¿verdad? Porque hoy domingo pues está reunida la familia seguramente, así que a todas y a todos. Y también le quiero mandar saludos a mi mamá que está aquí. Ándale. También saludos y un abrazo, ¿no? Y una despeinadita de cabellos. Pues muchísimas gracias por sintonizarnos y te vamos a comentar la curiosidad del día de hoy. ¿Tú sabías cómo se llama el conjunto de borregos, de ovejas que de pronto vemos por allí? ¿Cómo se llama? Rebaño. ¡Exacto! Se llama rebaño. Muy bien, Matt. ¿Cómo lo sabías? Sabía. ¿Verdad? Algo por ahí, sí, de pronto alguien nos lo dice, lo aprendemos en la escuela o algo y se nos queda rebaño, efectivamente. Y fíjate que otra de las curiosidades de estos seres que nos acompañan aquí en el mundo, fíjate que experimentan una amplia gama de emociones al igual que los humanos. ¿Tú lo sabías? Yo no lo sabía. No. Pues fíjate que las ovejas pueden sentir miedo, enojo, aburrimiento, tristeza y felicidad. ¿Cómo ves? Y también dice que tienen una memoria bastante extensa. Yo no lo sé, pero si tú por ahí ves, aquí sí hay, yo he visto ovejas, borregos por allí. Si tú ves por allí que alguien tiene, pues podrías acercarte y ver si es cierto que experimentan esto que te estoy diciendo. ¿Tú cómo ves? ¿Lo harías? ¿Harías ese experimento? Yo sí. ¿Sí? Y ya después que nos llamen al 951-220-477 y que nos digan que si es verdad o no es verdad. ¿Qué encontraron que hacen estos hermosos seres, las ovejas, los borregos que andan por allí? ¿Tú sabías eso, Norma, que experimentan eso? Pues ahorita que están comentando eso, me acordé en una ocasión que mi esposo empezó a molestar a un borrego. Ajá. Y entonces empezaron a jugar. Ajá. Bueno, sí. Según él, jugando, uh-huh. Pero pues no sabemos qué pensaba el animal, sí. ¿No? Y cada vez que veía a mi esposo ya como que, cada vez que lo veía entonces sí era la memoria quería de que jugar, sí. Él ajá. Lo había hecho con,

¿Tú qué escuchaste, Norma? ¿Jugando a las escondidas? Creo que sí. O que estaba así de puntitas para que no lo encontraran y sí estaba jugando a las escondidas y pasó así corriendo. De puntitas para que no lo escucháramos. ¡Ah, ese osaurio! O espiando a alguien. Puede ser. También. O viendo a alguien así. Y escondiéndose. Ándale, se me hace que se está haciendo osaurio ahorita. Vamos a ir a ver si se está escondiendo. Hay que irlo a buscar. Ese osaurio, ya sabe, siempre osaurio con sus travesuras. Y descifrando el mundo también. Ahorita vamos a ver. Y si tú escuchaste algo, imaginaste algo que lo, de lo que está haciendo osaurio, pues márcanos al 951-220-4077 y dinos, ¿qué imaginaste que está haciendo osaurio? ¿Qué estará haciendo Sauri? Tengo un osito muy chiquitito, tiene bigotes, dientes grandotes, come frambuesa, chinchirimbesa, come melón, chinchirimbom. Tengo un osito muy chiquiti, tiene vigo, dientes grandos, come frambuesa, chinchirimbe, come melón, chinchirimbom. Tengo un osito muy chiquitito, tiene bigotes, dientes grandotes, come frambuesa, chinchirimbesa, come melón, chinchirimbom. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. También queremos mandarle saludos a Daris, no nos ha mandado su audio, ya mandó, ok, bien, pero le mandamos un saludo desde aquí, desde La Boca del Dinosaurio. Bueno, vamos con el trabalenguas para poder entrar a nuestra sección de palabrerío. Nuestro trabalenguas dice borraja come el borrego. Borraja come el borrego. Borraja come el borrego. Borraja come el borrego. Borraja come el borrego. Borraja come el borrego. Borraja come el borrego. Borraja come el borrego. Borraja. Borraja come el borrego. Borraja come el borrego. Borraja come el borrego. Borraja come el borrego. Borraja come el borrego. Borraja come el borrego. Borraja come el borrego. Borraja come el borrego. El borrego come borraja. Borraja come el borrego. Borraja come el borrego. Borraja. Buenísimo. Bueno, pues vámonos con nuestra sección de palabrerío. Así que ya sabes, una palabra, tenemos que hablar un minuto sobre esa palabra para ver si podemos adivinar de qué se está tratando esa palabra. Un minuto. ¿Entras? Va. Okay. Se pueden hacer sonidos, decir colores, ay, sensaciones, no, todo lo que sea, excepto la palabra. Así que, ¿quién comienza? Mateo. No, dale, no, por favor. ¿Tú por qué tú eres nueva? Estreno, dice. ¿Sí? Cuando escuches la campanita, empiezas a hablar, ya cuando escuches la campanita de nuevo, se termina el tiempo. ¿Sale? Bueno, perdón. Listo. Híjole, no se me ocurre qué. hay de madera, de fierro, de diferentes materiales. Y es algo con el que te mantienes seguro y generalmente hace este sonido antes de que puedas entrar a un lugar. son triangulares, rectangulares. Son rectangulares y, híjole, no sé qué más decir. Pero son grandes. Ajá, son grandes. Y con esto vas a adivinar qué es. Tiene manija. Ah, sí, tiene manija. Ayúdame, pues. Estoy nerviosa. Tiene algo, ya, algo. Ah, sí, también. Y un cerrojo. ¿Qué más? ¿Dónde termina el tiempo? Ya. Ya, ok. Puerta. Oh, bueno, sí. Buenísimo. Oh, bueno, Norma. Ah, sale, voy yo. Dice que voy yo, sale. Qué caballeroso. También son elementos a veces de plástico, pero también hay naturales. Yo recuerdo que allá con mi abuela en Veracruz lo cortábamos naturales, era de un árbol, salía como de una, era una vaina muy grande, verde, y lo pelábamos y ahí estaba, tenía a veces semillas negras. Y ya para, lo podíamos ablandar porque es muy duro, lo teníamos que ablandar para después poder usarlo para lavar los trastes, lavar el cuerpo también, y bueno, podemos echarle jaboncito, ¿verdad? Y eso te talla bien la piel. Te digo, eran esos eran naturales, es la, yo no he vuelto a ver de estos naturales, pero sí los hay y son así como pepinos grandototes, ¿no? Pero lo utilizas sobre todo para la higiene. No sé si los utilizaban para otra cosa, pero y tenían las semillitas negras, entonces a veces cuando te tallabas el cuerpo por ahí salían volando las semillitas, como unas semillas como la chilacayota, así son las semillitas. No sé cómo se llama esa planta, pero probablemente sea la planta del mismo nombre que le damos a este elemento. Ya pasó, ¿verdad? Mil. ¿Sí? No. Sacate. Sí. Qué chistoso. El estropajo por aquí. Estropajo. ¿De esos? Sacate. Sí. ¿Sí? Ah, sí, mira. Los he visto, pero no sé si existen aquí. Aquí sí, sí se dan, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ay, todavía me acuerdo que antes se ocupaba más, que ahora no sé si van, ajá, desapareciendo o lo han dejado de usar, pero... Sí, quién sabe, sí. Pero sí, y era natural, ¿verdad? Sí, sí, muy rico. Yo ya no los he visto. Sí, rico hasta puede ser, ¿cierto? Sí. Bien, bueno, pues ahí está, le toca a Mateo. Es algo que tú lo puedes usar, lo compras en las tiendas, es de plástico, lo usas, a veces cuando hay lluvia, a veces cuando hay, ¿cómo se llama? Agua fiesta. ¿Agua fiesta? ¿Cómo eran esas cosas? Bueno, cuando está chispeando, también lo venden en la tienda, unas están caras, unas están baratas, son de plástico, también, lo puedes comprar de la medida que lo quieras, lo puedes comprar grande, mediano, chiquito, a veces trae dibujos, también, están en las tiendas. Ah, ya se acabó justo. Se hace eterno el minuto, ¿no? Cuando sí. No hay ideas. Sí. A ver, ¿qué será? ¿Paraguas? No. ¿No? ¿Cómo se llama ese que no es paraguas, pero es un plástico para...? Ah, es ¿impermeable? ¿No? ¿Tampoco es impermeable? Yo pensé que paraguas o sí. Impermeable. Y también es la de la medida que lo quieras. Es de la medida que lo quieras. ¿Chamarra? Lo puedes comprar en Mercado Libre, lo puedes encargar, lo puedes comprar en Amazon y muchas cosas. Es comercial. O también, ¿gorro? ¿Chamarra? No, también lo venden aquí. Casi no lo, bueno, a veces lo usa la gente, casi lo usan mucho en esta época porque ha hecho mucho frío y ha llovido mucho. ¿Chamarra? Impermeable, ¿no? ¿Ya les digo? No, no, danos. No, tienes que, otras características. A ver. Son de plástico, a veces los puedes hacer así. Y no se tiran mucho, puedes salir con ellos. ¿No te los pones? Ajá, te los pones,

botas, pantalones, corbatas y camisas. En esa época se esperaba que las niñas usaran corsés ajustados y capas de crinolina bajo el vestido. Era difícil moverse y hasta respirar con ropa así. Pero a diferencia de los papás de sus amigas, la mamá y el papá de Mary creían que toda la gente, incluyendo a las niñas, podían usar la ropa que quisieran. El padre de Mary, un médico autodidacta, creía que todos sus hijos serían más felices y estarían más sanos si usaban camisetas y pantalones. Como sobre todo en los veranos húmedos y cálidos. A Mary eso la hacía muy feliz, pues de cualquier forma prefería la ropa de niño. Su padre los alentó a llegar allí a ella, sus hermanas y hermanos a estudiar. Mary que quería ser doctora, así que fue a la escuela de medicina y se graduó como una de las primeras doctoras de todo Estados Unidos. Se casó con un colega médico y en su boda usó pantalón y saco porque le gustaba más ese atuendo que los vestidos de novia tradicionales. Cuando se desató la guerra civil estadounidense, Mary se alistó en el ejército de la Unión. Varias veces la arrestaron por usar ropa de hombre, pero para Mary solo era ropa y ella usaba lo que se le antojaba. Salvó muchas vidas durante la guerra civil y una vez que acabó, recibió la medalla de honor. Mary usó su medalla toda la vida en el cuello de su abrigo junto a su corbata. Nació el 26 de noviembre de 1832 y murió el 21 de febrero de 1919, Estados Unidos de América. Que las generaciones futuras sepan que también las mujeres uniformadas garantizaron su libertad. Mary Edwards Barker. Bueno, pues ahí está la aportación de Daris. Daris, te mandamos un saludo bien grande, un abrazo, una despeinadita de cabellos, ya sabes. Y bueno, pues ahí está la aportación de ella, pues hablando de este libro de Buenas noches para niñas rebeldes, esta niña rebeldísima, Mary, ¿verdad? Que no quería usar, bueno, pues vestidos, los vestidos que en aquella época se usaban, que además eran incómodos. Corsé es una especie de... pues es como un vendaje, ¿no? Que usaban las mujeres y lo apretaban así en el torso, súper apretado. Era como una faja, ¿no? Como una faja, exacto. Bueno, para mí se me hacía. Sí. Súper incómodo, ¿no? Moverse, andar con eso como, sí, como una faja. Y luego, como dice, capas y capas de crinolina en las faldas. O sea, no solo era la falda, como se ocupa hoy, una falda y a veces, pues, un fondo para sentirse más cómodo o algo, pero allí no, eran capas y capas de crinolina, es decir, abajo de la falda eran, a veces las crinolinas eran de falda más gruesa, de tela más gruesa o de tul, para que se hicieran como pomposas, ¿no? Pero muchas, entonces sí, yo creo que eran bastante incómodas, ¿no? Para andar. Muy pesado también, ¿no? También, pesado. Incómodo, ¿no? Y para hacer las actividades. Sí, claro. Muy incómodo. Pues, habría que estar como sentada nada más o no moverse mucho, ¿no? Y bueno, pues Mary se rebeló ante eso y bueno, además, pues fue médico y todo lo que pudo haber sido ello. Pudo haber sido. Así que bueno, pues esta es nuestra la aportación que Daris nos hace el día de hoy. Y bueno, pues ya sabes, pues también... podrías ir encontrando también tu propia manera de vestir, cómo te sientes más cómodo, más cómoda, ¿verdad? Y bueno, pues como ella decía, es solo ropa, ¿no? Si es de moda o no de moda, es ropa y se siente cómodo. Pues ahí está. Gracias, Daris, un saludo bien grande.

Bueno, fíjate que el cuento que te voy, el juego que te voy a escribir el día de hoy, es que estamos aquí jugando, pues es el juego de picnic. Cuatro. Estábamos muy entretenidos porque empezamos a jugar este juego ya, picnic. Pues picnic es un juego de destreza, de observación, en el que vas a jugar contra tu tolerancia a la frustración, de tiempo, de quién es el más rápido, ¿no? Es un juego de cartas. Y que puede ser para, pues, puedes jugarlo desde preescolar, claro, el tiempo será más lento con ellos, hasta 147 años puedes jugar este juego de cartas. Se llama Picnic y bueno, son cartas, no conté las cartas, el número de cartas, son bastantes cartas, y las cartas tienen en las figuras... Fíjate, tienen 6 alimentos y cada alimento tiene debajo un color de un mantelito cuadrado y ese mantelito tiene un número que va del 1 al 5. Y bueno, ya te voy a contar cómo se juega este juego de picnic, que es de la editorial De Beer. No digan siempre no digan no, queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Y si quieren ayudarnos a ser más felices, sepa cuando nos gusta jugar con amigos haciendo cosas divertidas. En mi casa yo tengo un perro, no me digan no. No digan siempre no, no digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Bueno, pues entonces te ya cambió. Bueno, te cuento. Este juego de picnic se juega de la siguiente manera. Toda la partida... Todas las cartas se reparten entre los jugadores, máximo 6 jugadores, porque bueno, son 6 los alimentos, las figuras de los alimentos que tienen las cartas. Entre los 6 jugadores se reparte el mismo número de carta y se deja una, solamente una, en el centro de todos, ¿verdad? Y se trata de lo siguiente, cada uno elige uno de los alimentos que están en las figuras. Fíjate, los alimentos que tiene, todos, uno son... bebidas, otros son pastelillos, otros son frutas, otros son comida, otros son como sándwiches, hamburguesas, algo así, y el otro es como postres, así. Cada uno tiene, y todas las cartas tienen lo mismo, no la misma figura, pero sí el mismo tipo de alimento, es decir, puede haber en las bebidas, puede haber leche, jugo, agua, una botella de diferente, ¿no? De limonada, algo así. Y así con cada uno de las frutas puede haber manzana, sandía, plátano, pera, no sé, pero todas las cartas lo tienen. Y además la carta tiene doble imagen, o sea que puedes jugar de un lado o puedes jugar del otro si no encuentras lo que corresponde. Y te voy a decir, bueno, una vez que se inicia el juego, la carta del centro se muestra y entonces todos tienen que empezar a tirar sus cartas de la siguiente manera. Cada alimento tiene abajo un mantelito también de un color distinto, ¿verdad? Cada alimento tiene, por ejemplo, los pastelillos tienen un mantelito color amarillo. Todos los pastelitos tienen color amarillo. Pero todas las bebidas tienen un color naranja, todas, de todas las tarjetas, ¿no? De todas las frutas, de todos los colores, tienen el mantelito rosa. Y bueno, así cada uno de los alimentos. Y encima de cada mantelito hay un número que va del 1 al 5. Entonces, se juega así. La primera carta que está en el centro se muestra y todos tienen que empezar a jugar con su alimento, su mantelito. El número que tiene el mantelito que yo elegí, digamos, amarillo, la carta que tengo aquí es amarillo y tiene el número 4. Yo tengo que poner una carta que tenga el mantelito amarillo con un número mayor que el que tiene la carta que se muestra en el centro. Es decir, tengo que buscar una carta que tenga el mantelito con color de color amarillo con el número 5. Y después, si nadie tira carta, yo puedo seguir tirando, ¿verdad? Todos, eso sí, todos tiran a la vez. Como nada más va del 1 al 5, después del 5 sigue el 1 y después el 2, el 3, el 4, el 5. Y yo voy a estar jugando de esa manera con ese mantelito. Pero resulta que todos están jugando al mismo tiempo con su color de mantelito. Y como los números no son los mismos en la carta, sino cada mantelito tiene pues un número diferente, entonces cualquiera de los 6 jugadores puede estar jugando su otro mantelito y tirar una carta encima, y resulta que la carta que tiró encima, el mantelito amarillo que aparece en esa carta que ella tiró encima, ya cambió de número, ya no es el número que yo andaba buscando. Si yo andaba buscando el 1, por ejemplo, y de pronto tiran una carta y esa carta tiene un mantelito amarillo con el número 4, yo tengo que cambiar y buscar ahora el 5, ¿no? Y si me tardo, bueno, pues van a tirar cartas todos los demás y el mantelito amarillo va a ir cambiando de números, así que yo voy a estar buscando un número cada vez que me van a ir cambiando, así que tengo que ser muy rápido o muy rápida para ir tirando los números que necesito. Y bueno, pues así va a ser todos, y el primero que termina con sus cartas es el que se lleva la partida. Por eso digo, es un juego de mucha observación, de rapidez, de trabajo con la tolerancia y la frustración, ¿verdad? De búsqueda, de memorizar qué color estoy buscando, qué color y qué número estoy buscando, ¿verdad? Y si ya cambió, o sea, ser más rápido. Así que bueno, pues este es un juego de mesa que puedes jugar con toda la familia, ¿no? Si juegas con los más pequeños, pues vas a tener que esperar y darles tiempo un poquito, ¿verdad? Porque es más lento, pero si juegas con mayores, pues cada vez se va a ir acelerando el tiempo del juego. Y bueno, pues te la vas a pasar divertida, porque además hoy empiezas a entrar como en mucho estrés, pero sobre todo, bueno, pues pensar que ganes o no ganes, eso no importa. Lo importante es el juego, que empieces a estimular toda esta cosa de la percepción, ¿verdad? Ojo, mano, además, y puedas pasarte un rato divertido. Pues aquí ya lo jugamos Mateo y Norma y yo, y a ver, ¿qué les pareció? Bien. Mi mamá, ¿sí?, ganó. ¿Por qué ganó tu mamá? A ver. Porque era más rápido. No. ¿Más rápida en qué? Porque al final nada más quedamos Mateo y yo, mientras tú describías el juego, por eso gané. De lo contrario, no sé. ¿Quién sabe? O sea, porque bueno, pues a mí ya me estaban cambiando las cartas. Yo ya iba por un número y me ponían una carta encima porque cambiaba y el número. Y Mateo estaba poniendo de mi mantel. Sí, hay que tener poner mucha atención. ¿Qué mantel, qué color estás jugando? Porque si no, de pronto vas a estar jugando de otro color y pues no. ¿Verdad? Eso es como trampa, ¿no? Sí. Porque avanzas con otro mantel y era otro. Exacto. Tu color. Así que bueno, tienes que estar muy atento. Bueno, pues el juego de picnic está allá en la ludoteca del Centro Social Ayuca, así que te invitamos a que puedas llevarte a la familia, a tus amigos y puedas jugarlo. ¿Tú crees, Norma, que puede jugarse con toda la familia? Claro que sí, y con varios integrantes. Sí, ¿no? Hay muchos juegos que se juegan en familia, muy divertidos, y aparte, no sé, puedes elegir de los gustos que tú tengas, ¿no? Ajá, sí. Sí, y también las habilidades. También. Hay como un nivel pequeño y hay de otros, ¿no?, más... para más habilidad, ¿no? Ajá. Y sí, pero todos son muy divertidos. Sí, muy, muy divertidos. Con quién juegas, ¿no? O sea, si juegas con pequeños, bueno, pues elegir juegos para los pequeños y estar ahí con ellos, ¿no? Sí, o sea, igual es divertido. Sí, a pesar de que es juego para ellos, hasta uno se anda poniendo ahí todo nervioso. Sí. Sí. Así que pues ahí está la invitación para que te acerques a la ludoteca del Centro Social Ayuc y juegues alguno de todos estos juegos que te vamos describiendo aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. ¿Otra partida? Vale. Jugar y jugar y jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir. Y hasta se ponía a gritar como un salvaje. Un día, el casero fue al zoológico. En primer lugar, decidió visitar a los leones. Cuando se acercó a su jaula, un león enorme se agarró de los barrotes con sus zarpas, abrió sus grandes fauces llenas de afilados dientes y rugió feroz. El hombre se quedó boquiabierto, solo que esta vez de miedo. ¡Ustedes, bribones! ¿Qué miran? Bramaron los dientes de león en un coro amenazante. ¡Ay! ¡Nosotros! ¡Nada, nada! ¡Solo paseábamos por aquí! Intentaron excusarse los dientes del hombre. ¡Fuera de aquí! ¡Largo de nuestra vista! Amenazaron los dientes de león. ¡Ay! ¡Sentimos mucho haberlos molestado! ¡Ay, por favor, no se enojen! Continuaron disculpándose los dientes. El hombre cerró la boca y sus dientes, ay, suspiraron de aliviados. Entonces el casero fue a ver a los monos. Con los dedos en la boca, los monos hacían muecas y ponían unas caras tontísimas. El hombre se les quedó mirando interesado y de repente empezó a hacer lo mismo que ellos. Vaya, vaya, pero qué bruto su casero, ¿eh? Se comporta como un auténtico burro. Se rieron los dientes torcidos y amarillentos de los monos. Los dientes del hombre no respondieron. Sentían muchísima vergüenza de su casero. Cuando el hombre volvió a casa, los dientes decidieron darle una lección y le empezaron a doler. Por todos es sabido lo insoportable que es el dolor de muelas. Sin perder un segundo, el casero se puso a buscar el teléfono de su dentista para concertar una cita. Los dientes rehuían un poco al dentista, así que de inmediato le dejaron de doler. ¡Ay, qué raro! Se asombró el hombre. Siempre pasa lo mismo. Pido cita con el dentista y en un instante desaparece el dolor de muelas. Y a continuación, para alegría de los dientes, se metió en la boca un chicle de menta. Sin azúcar, desde luego. Todos sabemos lo mala que es para los dientes. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y bueno, pues hasta aquí el cuento de los dientes de Kestutis Kasparavicius. ¿Tú hubieras creído que los dientes podían tener esa vida? No. Sí. En la realidad, no. No, qué bueno sería, ¿no? Que le llamamos al dentista y ya se nos quita el dolor de dientes. Sería buenísimo. Pero pues no es así. Bueno, pues este cuento está también en la biblioteca del Centro Social Ayuc, así que si quieres, acércate y podemos volver a leerlo. Las ardillas comieron natillas y muchas rosquillas, estaban ricas. Con dientes amarillos llamaron a grillos que tenía en el bolsillo un cepillo. Puso el delantal y con talento natural les enseñó a usar cepillo dental. Por un lado, por el otro, con cuidado, poco a poco, hacia adentro, hacia afuera. sin dificultad. Con pasta dentífrica de una científica, con una fórmula magnífica. Por un lado, por el otro, con cuidado, poco a poco, hacia adentro, hacia afuera, en el centro y en la lengua. Bueno, pues aquí seguimos con el juego del picnic, está súper bueno. Y bueno, pues el refrán, el proverbio, la frase de origen popular de forma fija que te compartimos el día de hoy dice: con dinero baila el perro. ¿A qué se referirá eso de con dinero baila el perro? ¿Será que si le doy una moneda al perro va a bailar? ¿O cómo? Bueno, pues fíjate que alude a la fuerza del dinero que influye en la conducta y acciones de las personas debido al interés, ¿verdad? Hay gente que de pronto no quiere hacer nada y le das dinero y lo hace, ¿verdad? Eso, a eso se refiere este refrán de con dinero baila el perro. Así que ya sabes cómo ocuparlo. Se rasca la oreja porque lo ha picado. adivinanza del día de hoy, aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Te recuerdo que pues estamos en vivo ahorita y mañana será la retransmisión a las 7 de la mañana y luego a las 3 y media de la tarde. Pues te compartimos la adivinanza del día de hoy que dice: con madera de pino, haya o nogal, construyo los muebles para tu hogar. ¿De quién estamos hablando? Con madera de pino, haya o nogal, construyo los muebles para tu hogar. A ver. 951-220-4077. El teléfono en cabina, mándanos la respuesta, háblanos, márcanos, ya, dinos la respuesta de esta adivinanza. ¿De quién crees que se trata? Esto, con madera de pino, haya o nogal, construyo los muebles para tu hogar. Ah, otra vez la adivinanza dice: con madera de pino, haya o nogal, construyo los muebles para tu hogar. ¿De quién estaremos hablando? De los muebles. No, dice: con madera de pino, haya o nogal, construyo los muebles para tu hogar. ¿La madera? Pero dice: construyo los muebles. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿El martillo? No, aunque podría ser. Fíjate que eso no me había... No me había perdido, los pero sí podría. Clavos. Con madera de pino, haya o nogal, construyo los muebles para tu hogar. Lija. Esas son herramientas, podrían ser también. Ah, carpintero. Uh-huh. Buenísimo. Sale más, uno más. Un pájaro carpintero se puso a martillar, haciéndole un agujero a un gordísimo peral. Las peras le reclamaron, gritando más no poder. Si sigues martillando, nos vamos a caer. Si sigues martillando, nos vamos a caer. El pájaro carpintero Universo de palabras de Eduardo Carrera, te comparto este poema. Justamente, mira, hoy aquí es tardecito, se llama Luna. La luna es una sonrisa dibujada en la distancia. Se muestra tímida a veces, otras plena de elegancia. La noche viene con ella, juntas se van de la mano. La luna es miel y poesía, es un conejo lejano. Elude nubes, montañas y murciélagos risueños para llegar y quedarse iluminando los sueños. Yo elegí color. Estimados pasajeros, favor de abrocharse los cinturones, porque nos vamos. ¿De qué está hecha la luna nueva, la luna llena? ¿De qué está hecha la luna nueva, la luna llena? ¿Cuáles son los ingredientes de la menguante y de la creciente? ¿Cuáles son los ingredientes de la menguante y de la creciente? ¿O qué te pensabas tú? Tú, tú, tú, tú, tú. ingredientes de la menguante y de la creciente? ¿Cuáles son los ingredientes de la menguante y de la creciente? ¿De qué es? ¿De qué? ¿De qué es? ¿De qué es? ¿De qué? ¿De qué es? La luna llena es de plata, ta, la nueva es de chocolate, te, creciente es de capelé, ti, ti, menguante es de platani, to, to. ¿O qué te pensabas tú? ¿O qué te pensabas tú? ¿O qué te pensabas tú? Bueno, pues en nuestra sección de lectura te dejo con esta frase de Antonio Gamoneda que dice, leer es vivir dos veces. ¿Por qué será eso de que leer es vivir dos veces? ¿Sabes qué se me ocurre a mí? Que, bueno, pues yo tengo una vida, ¿verdad? Pero cuando leo, me meto en la vida de los personajes y es como vivir también su vida. ¿Tú qué piensas, Norma, de esto de leer es vivir dos veces? Pues, yo creo que hasta tres, ¿no? Porque me ha pasado que leo un libro, uh-huh. Entonces la historia se desarrolla, digamos que en la primera lectura diferente a la segunda que puedo leer, ¿no? Ah, sí. O sea, si leo el mismo libro, descubro otras cosas que no puse tal vez en claro. su momento atención y... Oh, claro, ¿no? Así que podría decir hasta más veces. Ah, buenísimo. Ajá. Así que, ¿y tú qué piensas allá en casita? ¿Tú crees que leer es vivir dos veces? ¿Tres, cuatro, cinco? ¿Cuántas podría ser? No sé lo que haré. Un nuevo año, el mundo ha despertado, todo está por inventarse. Salgo a caminar en el parque a jugar, unos pasos adelante y otros pasos hacia atrás. Corro tras un perro, él corre más ligero. Miro hacia el cielo, veo el sol. Y mientras crezco, el mundo yo giro y giro sin parar. El mundo corre, yo solo doy vueltas. No hay prisa para disfrutar. La lluvia cae, todo es inspirador. Siento las gotitas al compás de mi canción. Un nuevo año, el mundo está empapado, todo está

ya no va a haber otro mejor. Una estrella de seis picos, cada pico de un color, y a volar mi papalote, papalote volador. Ya con esta me despido porque ya empezó el borlote. Vamos a volar los papalotes, y después de todo aquello vamos a comer elotes. Llegamos a la parte final de tu programa La Boca del Dinosaurio. Ya mañana se va a retransmitir este programa por la mañanita a las 7 de la mañana y a las 3:30 de la tarde. A todos. Buen inicio de semana. Gracias a todos los que nos escucharon en La Boca del Dinosaurio. Que tengan una bonita mañana y una bonita tarde. Pero antes de irnos, antes de despedirnos, queremos hacer unas invitaciones. Bueno, te comento. La obra de Leche de Luna, Yug Pop y Ferfen siguen de gira por toda la región. Mañana va a estar Ferfen en Yacochi, el martes en Atitlán, igual que Leche de Luna, y vamos a andar en, en Tepux, Loma Larga, ¿no? También Leche de Luna y Ferfen vamos a andar por allí en esta semana. Así que bueno, pues los que si nos escuchan, pues atentos que por ahí vamos a andar. Y también tenemos otra invitación. Fíjate que va a haber un evento, ya lo habíamos comentado, que se llama La Noche de las Estrellas. Es un evento, es la 14ª edición de La Noche de las Estrellas 2022 en el Año Internacional de las Ciencias Básicas para un Desarrollo Sostenible, la ciencia sustento del desarrollo. ¿Y qué crees? Va a estar por acá el evento en Ayutla el día, ¿qué día va a estar, Matt? El día 1 de diciembre, uh-huh. San Pedro y San Pablo, Ayutla, México. Uh-huh. Va a estar el 2 de diciembre, va a estar en Santa María Tepantlali. ¿Y el 3? El 3 de diciembre en Estancia de Morelos, Mije. El 4 de diciembre, San Pablo, Villa de Mitla. Uh-huh. Pero, y además, ¿qué crees? Traen varias cosas que, bueno, varias actividades. ¿Cuáles son las actividades, Matt, que trae La Noche de las Estrellas? Calenda, talleres, demostraciones, charlas, concursos, observaciones, recorridos. Uh-huh. Eso va a estar en este 1 de diciembre, que van a estar aquí, bueno, y en otras comunidades, pero el 1 de diciembre aquí en Ayutla, y van a estar en las primarias, en la cancha municipal, va a haber una calenda, va a haber lo que dijo Matt, de talleres, todo esto aquí en Ayutla. Así que pues estate pendiente de este evento de La Noche de las Estrellas. Nos hace la invitación el maestro Héctor Cervantes Bautista, que bueno, no es el primer año, han estado muchos, varios años aquí con estas actividades cada año, y bueno, pues ahora que estamos de manera presencial, pues ya también de manera presencial se va a hacer todo esto. ¿Tú vas a ir, Matt? Sí. Uh-huh. ¿Vas a estar en primera fila? Sí. ¿Te gusta la ciencia? La ciencia no lo he hecho, pero sí me gusta. Sí, experimentos. Fíjate que anda un payaso con ellos que hace experimentos científicos. ¿Qué experimentos? Bueno, una vez nos hizo unas burbujas grandototas. Uy. Con unos hilos, sí, que traía, y nos dijo cómo se hacían. Y sí, enormes, enormes. Y no me acuerdo qué otra cosa nos enseñó, pero, y nos dice, bueno, nos va diciendo qué materiales ocupa para eso. Algunos son peligrosos y bueno, nada más nos lo menciona, pero otros no, y se podrían hacer. Así que bueno, pues entonces hay que estar atentos y atentas para el 1 de diciembre, que va a estar la noche el evento de La Noche de las Estrellas aquí en Ayutla. Y bueno, pues ya sin más por el momento, alguna cosa última que nos quieran decir, mencionar. Adiós a todos los que nos escucharon en la radio, y buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y adiós, que tengan un bonito día, una bonita tarde y una bonita noche. Y una bonita semana. un bonito mes, un bonito año, un bonita vida. No, casi fin de año. Y un bonito siglo. Pues muchas gracias, Norma, por habernos acompañado aquí. No, gracias a ustedes por esa experiencia y, híjole, gracias por escucharnos. Sí, gracias a todas y a todos los que nos escuchan, que sintonizan la radio y que sintonizan el programa La Boca del Dinosaurio. Hoy, extraordinariamente, estamos en domingo, mañana 7 de la mañana en la retransmisión por esta misma frecuencia y a las 3:30 de la tarde por la misma frecuencia mañana lunes. Y recuerda que el programa se sube grabado a la página del archive.org. Ahí lo puedes encontrar y puedes encontrar todos los programas anteriores, como también los otros programas que se transmiten aquí en la radio, también puedes encontrarlos allí y escucharlos. Muchas gracias, que tengan una bonita noche, que tengan un bonito día mañana y toda la semana y toda la vida, y como dice Matt, un bonito siglo. Adiós. Adiós. Todos los niños tienen derecho a ser un niño, derecho a tener sus sueños, sueños de niño y no de adultos pequeños, sino de niños. Todos los niños tienen derecho a ser un niño y yo también, derecho a creer en el viento que trae canciones adentro, que la luna es un espejo donde se mira un gigante, flaco, torto, pobre y viejo, derecho a poder volar con solo cerrar los ojos, abrir todos los cerrojos. Las jaulas y las ventanas, ser ratón por la mañana y de tarde ser un tigre, derecho a ser invisible si me aprieto la nariz, aburrirme con los grandes y salir para ser pis. Todos los niños tienen derecho a ser un niño, derecho a tener sus sueños, sueños de niño y no de adultos pequeños, sino de niños. Todos los niños tienen derecho a ser un niño y yo también. Que canten los niños libres esta bajoala. Que canten los niños libres esta baguala. Yeah.